La importancia de aceptar la Biblia como la palabra de Dios. Una de las pruebas que no dejan margen para duda alguna es el tema de las profecías. ¿Cómo se cumplieron las profecías relacionadas tanto con el Mesías como muchas otras? Por ejemplo, Jeremías le dijo al pueblo de Israel que sería llevado por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que allí estarían 70 años. Son profecías precisas. En sus días, este tipo de profecía no era nada popular, pero se cumplió. Permítanme, y si ustedes quieren tener los textos bíblicos, está en Jeremías 25, 8, 9 y 11. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. La arqueología y la historia antigua confirman el cumplimiento de esta profecía de Jeremías. Jerusalén fue destruida, Judá quedó desolada y el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, donde permaneció 70 años. Esto se llama profecía bíblica. La Biblia no es un libro cualquiera. Tiene su historia que usted no va a leer sobre esto, sobre ningún libro. Al menos un libro de la Biblia ha sido traducido a 1431 idiomas, poniéndolo a disposición del 9 o 97% de la población del mundo hoy. La Biblia completa ha sido traducida a 240 idiomas y el Nuevo Testamento completo a 320. Pero estos 560 idiomas solo representan el 10% de los 5.687 idiomas diferentes que se hablan en el mundo. Además, el 3% de la humanidad todavía no puede leer la Biblia en su propio idioma o dialecto. Según los traductores de Wycliffe Bible, están en progreso unos 783 lenguajes adicionales. Otros 586 idiomas son lo suficientemente grandes, dicen ellos, para tener una necesidad definitiva de Biblia. Para que se traduzca la Biblia, se necesitan traductores, y ya no se trata de falta de dinero, sino falta de elemento humano. ¿Cuántos idiomas aún no tienen la Biblia para su pueblo? Hay todavía 2,000 dialectos que hablan los nativos en diferentes partes del mundo que no tienen lenguaje escrito. Primero hay que tener el lenguaje escrito para luego traducir la Biblia. Hoy podríamos usar por lo menos, dicen algunos, Wycliffe por ejemplo, 7,000 personas adicionales para trabajar en estos dialectos que carecen de escritura y ciertamente de traducción bíblica, porque ni siquiera existe el idioma escrito. El misionero más grande, dijo alguien, del mundo, es ese que nunca se enferma, ese que nunca pide permiso, que nunca se le considera un extranjero, que vive constantemente con el pueblo y que hace que otros misioneros se sientan innecesarios. Ese misionero se llama la Biblia en su propio lenguaje. Qué bueno que tengamos la Biblia nosotros, porque hay muchos pueblos que la necesitan y no la tienen. Tan íntimamente está relacionada la Biblia con la literatura del mundo, que el teólogo llamado D. Witt Talmage dijo: cada gran libro que se ha publicado desde que se inventara la primera imprenta ha derivado mucho de su poder directa o indirectamente de los oráculos sagrados. El paraíso perdido de Milton tomó prestado de la Biblia. Los escritos de Spencer son imitaciones de las parábolas. Jan Bunyan vio en un sueño lo que Juan había visto previamente en una visión. Y así hay otros tantos. Los personajes siguen una lista larga de quienes han escrito y se han inspirado en la Biblia. Se necesitan 70 horas y 40 minutos para leer toda la Biblia, si se leyera a más o menos la velocidad del púlpito. Se necesita 52 horas y 20 minutos para leer el Antiguo Testamento, solo 52 horas y 20 minutos. Se necesitan 18 horas y 20 minutos para leer todo el Nuevo Testamento. El libro más largo para leer en el Antiguo Testamento serían los Salmos. Se necesitan 4 horas y 28 minutos para leerlo. Se necesitan 2 horas y 43 minutos para leer el Evangelio de Lucas en el Nuevo Testamento, uno de los más largos. No sé cuánto lee usted la Biblia. Hay muchos hombres. Tertuliano, por ejemplo, dedicaba los días y las noches a la lectura de la Biblia. Aprendió mucho de memoria, tanto que sabía hasta la puntuación. Teodosio, el joven, podía repetir cualquier porción de la Escritura con exactitud y discutía con los obispos ante la corte como si él mismo fuera uno de ellos. Orígenes nunca comió ni se acostó sin leer una porción de la Escritura. Eusebio contaba que supo de alguien a quien le quemaron los ojos durante la persecución de Diocleciano, quien repetía de memoria grandes porciones de las Escrituras que había aprendido o leído antes de quitarle los ojos. Un hombre llamado Biza podía repetir todas las epístolas de Pablo en griego a la edad de 80 años. Cramer podía repetir todo el Nuevo Testamento de memoria, el que aprendió en su jornada a Roma. Un noble francés, M. de Renty, leía la Biblia todos los días durante 3 horas de rodillas y con la cabeza descubierta. El doctor Karge leía diariamente 15 capítulos de la Biblia, 5 por la mañana, 5 a la hora del mediodía y 5 antes de acostarse. Jeremiah Whittaker leía todas las epístolas en griego del Nuevo Testamento 2 veces cada 15 días. Joshua Burns leyó una pequeña Biblia de bolsillo que siempre llevaba consigo más de 120 veces. Robert Cotton leía toda la Biblia 12 veces en el año, una vez por mes, toda la Biblia. El pastor Romney no estudió otra cosa más que la Biblia durante los 30 o 40 años que vivió. Y así podíamos seguir una y otra vez la cantidad de casos de hombres y mujeres que se han dedicado a la lectura de la Biblia. Pero hay algunas preguntas. ¿Por qué la Biblia o parte de ella se tradujo a más de 1430 idiomas? ¿Por qué la gente suele leerla tanto? ¿Por qué tantos hombres y mujeres memorizaron y memorizan la Biblia? ¿Por qué la Biblia produce tantos cambios en las personas que la leen? ¿Por qué la Biblia fue tan querida y tan odiada, tan buscada y tan perseguida? Estos por qué se contestan porque es la palabra de Dios. Una de las profecías más asombrosas es todo cuanto se dice acerca del Mesías. Y de eso vamos a hablar más que todo. Si Él, sin Él, no hay Biblia. Él está desde el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios, allí está Él. Sin Él no hay creación. Sin Él no hay salvación, sin Él no hay cielo, sin Él no hay arrebatamiento de la iglesia, sin Él no hay esperanza para este mundo, ni aún para los cristianos. Sin Él vivimos a la deriva y confiamos en ilusiones.

¿Qué sabía Miqueas que profetizó entre los años 740 al 690? Él vivió en ese periodo, que para dentro de 700 años habría un Augusto César, quien ordenaría que todos tendrían que censar, o sea, ir a hacer el censo al lugar de su nacimiento. ¿Fue este empadronamiento toda una casualidad? ¿O Miqueas acertó? ¿O simplemente Dios le inspiró y Dios movió para que Augusto César hiciera esto en el momento en que María podría llegar antes de dar a luz a Belén, porque allí debía nacer el Mesías? Otra profecía, ya la quinta: lo visitarían los magos con dones. También esto está en la Biblia. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas a Jehová. Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer a tus hijos de lejos su plata y su oro con ellos. Al nombre de Jehová tu Dios, al Santo de Israel, que te ha glorificado. Esto está en Isaías 60, versículos 3, 6 y 9. Y ahora escuche el cumplimiento. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, abriendo sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Esto está en Mateo 2, 1 al 3 y 10 y 11. Sexta profecía: estaría en Egipto por un tiempo. Es decir, el profeta dice que el Mesías va a estar en Egipto. Oseas 11, 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y ahora leamos cómo se cumplió esto en Mateo 2, 16 al 21. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Noten bien, el profeta Oseas, siglos antes, dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Todo eso tuvo que ocurrir para que se cumpliera la profecía del profeta Oseas. Séptimo, sería precedido por un mensajero. Ese mensajero era Juan el Bautista. Isaías 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto: preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahora lean en Marcos 1, 1 al 3. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Está claro, ¿no? La profecía, Isaías 43. El cumplimiento, Marcos 1, 1 al 3. Octavo, su ministerio comenzaría en Galilea. ¿Quién pudo saber todo esto con tanta anticipación? Mas no habrá siempre oscuridad para la que está

Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Yo digo, y me pregunto muchas veces, ¿por qué los judíos que suponían conocer sus profecías no llevaron una cuenta, un registro de lo que estaba sucediendo con aquel que reclamaba ser el Mesías? Donde se, y yo estoy mostrando solamente algunas de las, porque es tanto que habría que estar varias horas para agotar todas las profecías en relación a Cristo Jesús, cómo se cumplieron. Luego, le darían a beber vinagre. Salmo 69, 21. Y en mi sed me dieron a beber vinagre, dice allí. Y ahora leamos el cumplimiento en Juan 19, 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, cumplido, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Allí se terminó en cuanto al cumplimiento, llevándole hasta la muerte. Luego viene la sepultura, la resurrección, etc. Pero hay otra cosa. 23. Echaron suerte sobre su ropa. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Es una capa que él tenía de una sola costura. Salmo 22, 18. Se cumple en Mateo 27, 35. Escuche bien. Dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Todavía usted tiene problemas para creer? Y sobre todo si un judío me escucha por allí. En el Salmo 34, 20, ya este es el número 24 de los que le estoy dando. No le quebraron un solo hueso. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Juan 19, 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. 25, clamó en abandono, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22, 1, se cumple Mateo 27, 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Literalmente lo que dice el salmista. A su muerte habría oscuridad en la tierra, es decir, en pleno día se convertiría en plena noche. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Amós 8, 9. Mateo 27, 45 se cumple. Y desde la hora sexta hubo tinieblas hasta sobre la tierra, hasta la hora novena. Es lo que hoy decimos desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Sería sepultado en la tumba de un hombre rico. Isaías 53, 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y ahora permítame leerle en Mateo 27, 57 al 60. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Esto en Mateo 27, 57 al 60. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Dice allá en Pedro, mira Pedro 2, 21 y 22. 28, resucitaría de entre los muertos, ya se dijo antes. Y Salmo 16, 10. porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Leemos ahora en Hechos 2, 25 al 27. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, literalmente. 29. Los gentiles creerían en él, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías 60, versículo 3. Bien. El Mesías vendría, sería asesinado, y después Jerusalén y el templo serían destruidos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel 9, 26. Podemos seguir y seguir y seguir hablando sobre el cumplimiento de las profecías. Alguien habló de las siete maravillas del mundo. La primera, la maravilla, hablando de la Biblia, su formación. La forma como se estructuró la Biblia es el misterio más grande de todos los tiempos. Durante 1500 años, personas de diferentes grupos sociales e intelectuales escribieron la Biblia. Muchos no sabían lo que ya se había escrito y escribían. Cuando se compaginó todo lo que son los 66 libros, hay perfecta armonía. Luego, la maravilla de su unificación. Una biblioteca completa de 66 libros que, sin embargo, constituye un solo libro. 3. La maravilla de su edad. La mayoría de sus libros son textos antiguos. 4. La maravilla de sus ventas. Es el libro más vendido en todo el mundo durante todo el tiempo. 5. La maravilla de su interés. Es el único libro en el mundo leído por personas de todos los grupos sociales. 6. La maravilla de su idioma. Aunque fue escrito por hombres, en su mayoría sin educación, desde un punto de vista literario, es la mejor obra literaria. Y ahí podremos continuar y continuar. La Biblia nunca, nunca cansa. Vean ustedes que cualquier otro libro que usted lee, es raro que alguien lea dos, tres veces el mismo libro. A veces. Tiene que ser algo, pero muy pocas personas. Lee una vez y le entrega a alguien otro. Ya no quiere este libro, llévalo. Yo ya lo leí todo, ya sé lo que dice, y se acabó. La Biblia, usted comienza a leer, y cada vez que lee, encuentra algo nuevo. Y dice, esto parece que nunca lo he leído. ¿Qué tiene la Biblia? Porque aparte del papel y lo escrito, uno diría, no hay nada diferente. Sí, es grande el libro, y cuenta cosas que otros no tienen, y todo eso. Algo hay. La Biblia se adapta a todas las personas, cultas e incultas, religiosos y ateos, ricos y pobres, niños y jóvenes, adultos, todos. La Biblia permite que el buen buceador, el que le gusta meterse muy profundamente, disfrute de ello. Y el que solamente busca poca profundidad, también. Usted no necesita, si no puede, ahondar demasiado el conocimiento teológico, usted va a disfrutar si conoce algo. Es único el libro en este sentido. Para quienes leen la Biblia y creen en su contenido, entender y explicar lo bueno y lo malo les es mucho más fácil. Por ejemplo, la creación o el origen de todas las cosas. Un lector de la Biblia no tiene problema. El deterioro de todas las cosas, no tiene problema. Las enfermedades y la misma muerte, el envejecimiento, no hay problema para explicarlo. La pobreza, la inmoralidad, en fin, la idolatría, la tiranía, la intolerancia, el odio, el crimen. Todo esto, un lector de la Biblia dice, yo no tengo problema, yo no espero aquí ningún paraíso. Pero luego también hay virtudes. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en lo contrario, con las virtudes. Sobre el origen de todas las cosas, el cristiano lo cree. Sobre la muerte, sobre lo que, que debe prepararse para más allá. La bondad, la paciencia, la humildad son productos del cristianismo, básicamente. La gran mayoría de los orfanatorios, hospitales, centros de refugio, de fugitivos, leprocomios, todo es producto de evangélicos, de los que creen firmemente en la Biblia. La generosidad, el desprendimiento desinteresado, el espíritu cooperativo, la seguridad de estar uno haciendo lo correcto, ese es producto de la lectura de la Biblia. La población mundial se divide en dos bloques, uno grande, el otro pequeño. También sabemos que hay dos destinos, uno es el cielo, otro es el infierno. Así nos guste o no, esta es la realidad. Y el cristiano regenerado, gracias a su conocimiento de la Biblia, sabe perfectamente esto y sabe en qué grupo está. ¿Por qué tantos cristianos murieron por poseer la Biblia, por leerla, por vivir según sus principios? Por desconocer a su autor, sus enemigos. Por un lado, el cristiano conoce al autor, pero el incrédulo no. Yo le estaba contando a los hermanos, creo que fue el miércoles, cuando una muchacha había comprado un libro y lo leyó algo allí y lo dejó, y un día se casó y dijo: ¿sabes qué? El mismo nombre tuyo tiene un libro que yo lo compré hace un tiempo y lo tengo por allí. ¿Qué cosa extraña?, dijo ella. ¡Qué casualidad! Exactamente tu nombre y apellido. Y él dijo: no es nada extraño, yo soy el autor de ese libro. Y cuando él dijo eso, ella en la primera oportunidad comenzó a devorar ese libro. Ahora ese libro para ella tenía completamente otro significado. ¿Por qué? Porque conoció al autor y era la persona más querida de su vida. Era su esposo, su flamante esposo. ¿Por qué usted no quiere, no ama la Biblia? Porque no conoce al autor. Si usted no tiene apetito y deseo para leer la Biblia, es porque no conoce al autor. Primero tiene que conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Entonces, la Biblia obtiene para usted otra dimensión. Un señor llamado Clarence Hall, un corresponsal de la Segunda Guerra Mundial, dio este impresionante testimonio. Decía él: cuando pienso en las bendiciones y beneficios que trae la Biblia, invariablemente tengo que pensar en un lugar llamado Shimabuki, una diminuta villa por la que pasé cuando era corresponsal de la guerra en Okinawa. Okinawa es una isla americana que está allá en el Pacífico. Dice él: 30 años antes, un misionero americano, en su ruta hacia Japón, se detuvo allí, justo el tiempo suficiente para lograr dos convertidos. Ellos eran Shoichi Kina y su hermano Mohon. Él les dejó una Biblia y siguió su camino. Por 30 años ellos no habían vuelto a tener contacto con ningún otro misionero cristiano, pero le dieron vida a la Biblia. Enseñaron a los demás residentes de la villa, hasta que cada hombre, mujer y niño de Shimabuki se hizo cristiano. Shoshikima se convirtió en el caudillo de la villa y Mohon en el maestro principal. Eran dos hermanos. En la escuela, la Biblia se leía diariamente. Los preceptos de la Biblia eran ley en la villa. En esos 30 años, ellos estructuraron una democracia cristiana en su forma más pura. Cuando el ejército norteamericano llegó a la isla, una patrulla de avanzada marchó hacia el conglomerado de casas del pueblo portando armas de fuego. Dos hombres ancianos se adelantaron e, inclinándose, comenzaron a hablar. Un intérprete explicó que los dos ancianos les estaban dando la bienvenida a los norteamericanos como hermanos cristianos. Los asombrados generales enviaron a buscar a su capellán. Él vino con oficiales del servicio de inteligencia y todos hicieron un recorrido por la villa. Se quedaron maravillados al ver las cosas o las casas inmaculadas, las calles tan limpias y la gentileza de los habitantes. Las otras villas de Okinawa que había visto eran sucias y las personas ignorantes y paupérrimas. Más tarde, mientras me paseaba por Shimabuki con un fornido sargento, él dijo: "No puedo entenderlo. Esta clase de personas son el producto de la Biblia. Creo que hemos equivocado las armas. Hubieran sido mucho mejores las armas, la Biblia, y no armas que ellos estaban llevando a ese lugar". ¿Cuál es el resultado final de todo lo que estoy diciendo? Estamos hablando de la importancia de creer en la palabra de Dios. Y aquí no estamos andando con cuentos. No se trata de tradiciones de hombres. Se tratan de profecías que fueron dichas con muchos siglos y hasta milenios con anticipación para que podamos creer en la palabra de Dios. Ahora, sabiendo usted lo que sabe ahora, después de haber escuchado el mensaje de esta hora, usted toma la decisión que quiere. Si usted quiere creer que la Biblia es la palabra de Dios, aquí hay una bastante grande para que cualquiera la pueda ver bien. Si usted cree que esto es la palabra de Dios, dichoso de usted. Si lo cree, entonces tiene que aceptar al autor. Usted amará el libro de Dios cuando conozca al autor. Y el autor de esta Biblia es también autor de la salvación nuestra. Es el creador del universo, es el mismo. Tiene un nombre y otro nombre, pero no interesa. El mismo Señor que es el redentor del pecador es el creador del universo y mi creador. Y permítanme decirles esto. Cierta vez un muchacho había preparado un barquito, yo creo que les conté esto, pero para aquellos que nunca escucharon es una buena ilustración. Había hecho un barquito chico, había atado una cuerda y lo echó a flotar sobre las aguas de una laguna. ¿Cuánto se gozó? Pero en una de esas se le escapó la soga de sus tiernos dedos y el barquillo se fue. Mucho lloró él por ese barquillo porque era su entretenimiento, él lo había hecho. Pero andando el tiempo con su padre, caminaban por una vereda y vieron en una vidriera que estaba ese mismo barquillo. Papá, papá, dijo, vamos, es mío, es mío. Y se fue. Y entraron y le dijo al dependiente, dame, le dijo el chico, eso es mío, ¿no? Dice, yo lo compré, si lo quieres tienes que pagarlo. Entonces le habló al papá, el papá sacó el dinero, le pagó por el barquillo, el chico lo llevó, lo abrazó y dijo, este barquito es doblemente mío, yo lo hice y yo lo compré. Esto es exactamente lo que ocurrió conmigo, soy doblemente de él. No, yo no desciendo del mono, mírenme bien. Dios me creó, yo le pertenezco por creación. Y en 1949, fíjense que pasaron los años, ¿no? Yo fui bautizado en las aguas porque previo a esto le recibí por Salvador. Y entonces Él es mi creador y mi redentor. Yo soy de Él por creación y por redención. Es usted de Él. Cuidado. Si usted no quiere ser de Él por redención, por creación no se salvará. Porque usted está perdido si Cristo Jesús no es su Salvador. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra. No podemos sino inclinarnos delante de ti y ver en cada momento el cumplimiento de cada detalle expresado en tu palabra con tal claridad que un niño puede entender. Te pido que aquellos que han escuchado hoy, así estén aquí o lo escuchen por la radio, puedan entender que tú eres el Dios de amor y que tú tomas todos los medios para guiar a aquellos que están lejos de ti para que tengan un encuentro contigo, oh Señor, y sean salvos y se libren de la condenación eterna, porque estamos acercándonos al final. Y un día de estos será demasiado tarde hacer las paces contigo. El mundo está sumido en el pecado. Hay muchos que escuchan tu palabra, pero que todavía no fueron salvos porque no se arrepintieron de sus pecados para recibirte por Salvador personal. Pero tú quieres salvar aún al peor de los pecadores. No hay pecado que tú no perdonarás. Si el pecador o la pecadora simplemente se dirige a ti, no por intermediario alguno, sino directamente a ti. Tú dices, el que a mí viene no le echo fuera. Y si alguien hoy quiere venir a ti, será recibido en base a esta promesa tan generosa y tan segura, porque es tuya. Pido pues que tú abras el entendimiento a quienes tal vez no entendieron bien y que hoy mismo los que todavía no han hecho su decisión, hagan su decisión por Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.